decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Y las Malvinas se las pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Y las voces que vienen desde la gente hoy son las del cooperativismo transformador. 40 años de democracia, un compromiso permanente, memoria, verdad, justicia. Así comienza el documento del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, en el que se señala que pasaron ya 47 años del acontecimiento más funesto de nuestra historia. Mediante un golpe de Estado, se implantó una dictadura cívico-militar que terminó con los derechos ciudadanos, porque aplicó el terror contra su propio pueblo, dejando diezmada a una joven generación, practicando cruelmente la desaparición de 30.000 compañeros y compañeras en pos del propósito económico que Rodolfo Walsh acusó y desentrañó en su célebre denuncia. En la política económica de esta dictadura debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor, que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. El objetivo político de la dictadura fue justamente establecer una reorganización antidemocrática, basada en el autoritarismo y el miedo, que buscó la destrucción del aparato productivo, el endeudamiento externo que condicionó la economía de nuestro país por décadas, y en el plano cultural, inculcar valores de una ideología contraria a la solidaridad, fuertemente antipolítica y que exacerba el egoísmo, la meritocracia y el individualismo extremo. Se trata de una cosmovisión que tiene como propósito justificar las desigualdades, las discriminaciones, la coerción a la vida social y el rechazo a toda forma de participación de la sociedad en la vida pública y comunitaria. Desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, conmemoramos los 47 años de aquel fatídico acontecimiento y celebramos los 40 años de recuperación de la democracia. Desde entonces, todos los gobiernos fueron elegidos por el voto popular en elecciones libres. Sabemos que el sufragio universal fue una conquista de los pueblos, por lo tanto, ese instrumento debe ser valorado y defendido. Sin embargo, somos conscientes que la democracia no debe limitarse a los procesos electorales. Los pueblos deben participar y movilizarse permanentemente en defensa de sus intereses y sus necesidades. Y siguiendo el ideario de los fundadores de la patria, hoy es imprescindible levantar aquella bandera de libertad que no puede estar separada de la bandera de la igualdad. En el Día de los Derechos Humanos se impone interrogarnos nuevamente acerca de cuáles son los derechos humanos que exige una auténtica democracia, teniendo en cuenta que la crisis civilizatoria de la actual fase del capitalismo abarca todos los órdenes de las relaciones humanas y viene generando la destrucción de la naturaleza y el planeta. Asistimos a una cruel paradoja. En un tiempo histórico de fenomenales conquistas tecnológicas, científicas y productivas que habilitan avances impresionantes e inimaginables, pero al mismo tiempo crecen la pobreza, la exclusión social, las violencias de todo tipo, la incertidumbre sobre el futuro, las guerras y un obsceno crecimiento de la riqueza de una minoría. La otra cara de la paradoja es la obturación de una sociedad que se sustenta en lazos fraternales, solidarios, privilegiando la amistad humanista y fortaleciendo el tejido social. De allí que sostener viva la llama de la memoria encendida y sostenida por el soplo vital y generoso de las madres, abuelas y las organizaciones de derechos humanos, es una tarea irrenunciable frente a los intentos de promover el olvido y la impunidad. Continúan las campañas de desprestigio a los 30.000, a las madres, y con el planteo primitivo y falaz del curro de los derechos humanos. Ya hemos aprendido que los pueblos no deben ignorar su historia, incluyendo sus momentos lacerantes. La memoria y el homenaje a sus grandes hacedores y a sus mártires evitan el riesgo de repetir las experiencias dolorosas. En tal sentido, la lucha de los organismos de derechos humanos, que lograron interpelar a la mayoría de nuestra sociedad, inclusive superando las identidades políticas, fue determinante para la construcción cultural y política de verdad, memoria y justicia, valores esenciales para una reparación no solo de los familiares, sino para todo el pueblo. Los juicios a los genocidas han sido un avance ejemplar reconocido mundialmente. No se puede sostener una sociedad verdaderamente democrática conviviendo con la impunidad como valor y con quienes ejecutaron actos criminales. Los pueblos de nuestro continente con quienes sentimos que tenemos un origen y un destino común también atraviesan un momento paradojal. En los últimos años vienen triunfando en procesos democráticos gobiernos populares de diversos signos progresistas, superando las propuestas reaccionarias inficionadas por fundamentalismos de mercado y exacerbando posturas de odio, racistas, sexistas y oscurantistas en el plano cultural. Los pueblos se pronuncian por la recuperación y recreación de valores de justicia social, defensa y respeto a los derechos de las minorías y una imprescindible política de redistribución de las riquezas, sin las cuales resulta insostenible la vida de las mayorías sociales. Cierto es que estos notables avances hacia formas políticas de progreso sufren el acoso permanente de los poderes reales, económicos, mediáticos y políticos. Desde el cooperativismo transformador, siguiendo la huella profunda marcada por el ideario de Florián Gorini, continuamos con la vocación en pos de aportar al triunfo y consolidación de propuestas de progreso y esperanzadoras para los pueblos. En estos momentos cruciales, en el que se define el destino futuro de nuestro país, como cooperativistas, nos comprometemos como siempre y más que nunca a ocupar un lugar protagónico junto a las más diversas expresiones sociales, culturales, religiosas y políticas. El protagonismo debe construirse desde las bases de la sociedad y, en tal sentido, nos sentimos convocados desde nuestra construcción social, en pueblos y ciudades, y nuestra legitimidad conquistada a lo largo de los 64 años de existencia del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, a realizar los máximos aportes a la lucha común de nuestros pueblos, en pos de una sociedad sustentada en una perspectiva de solidaridad, humanismo, ayuda mutua y de defensa de valores culturales que respeten las diversidades y fortalezcan esos idearios del cooperativismo transformador. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Locución, José María Esquinoca. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Muy buenos días, Mariana Anzorena. ¡Buen día! ¿Cómo va? Estoy muy contenta de estar nuevamente en esta mesa. Muy buenos días. Vengo con Tuti, ¿eh? Buen día, Ernesto Horvath, sí. ¿Cómo va? Buenos días, Daniela Lorenga. Me quedé mirándola. Me quedé mirándola a ver si está sí. contenta en realidad porque se terminaron las vacaciones. Claro, tendría que ser al revés, ¿no? Claro. No, pero este programa es un honor. Es lindo hacerlo. Y lo que pasa es que además le tocó la costa mezclado con la ola de calor. Sí. Como dijo uno, ¿no? Esta fue la última ola de calor más fresca del resto de nuestras vidas. Exactamente. Ay, sí. Exactamente. Parece que sí, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Por el cambio climático. Hace rato que no estamos los tres. Uh-huh. Y hoy nuestro programa, que está dedicado enteramente al 24 de marzo, me recordé la revista Humor, en uno de los chistes publicados sí. en plena dictadura. Estaban los dibujitos, las caricaturas de los tres de la Junta Militar en ese momento, y abajo decía que según las estadísticas, una de cada tres personas necesita asistencia psicológica. Y los tres milicos que estaban dibujados se miraban entre sí a ver cuál era. Bueno, acá me parece que no sé si los tres necesitamos asistencia psicológica. Acá hay tres que necesitamos, sí. Así que hay tres afuera que no necesitan. Bueno, programa dedicado completamente al 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Estuvimos en la marcha, vamos a traer las voces que recogimos en la marcha, también en el encuentro que se realizó en el Centro Cultural Kirchner y en el foro que se desarrolló en el Centro Cultural de la Cooperación. Así que vamos a acercar las voces de los expresidentes Rafael Correa de Ecuador, de Evo Morales de Bolivia, además de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y también de la líder del Partido Comunista de Brasil, Manuela Dávila. Son reflexiones sobre aquellos años de plomo de las dictaduras y también sobre estas democracias que supimos conseguir. Y tal como prometimos la semana pasada, vamos a seguir hablando de las leyes de la dictadura, esas leyes que aún hoy están vigentes. Sí. Vamos a prestarle atención a la Ley de Entidades Financieras que lleva la firma de Rafael Videla, el dictador Rafael Videla, y José Alfredo Martínez de Hoz. Y desde el espacio de géneros vamos a tocar un tema que no es de los más visibilizados. Vamos a contarte qué pasó con la dictadura y el colectivo LGTBQ+. De esas centenares de leyes de la dictadura cívico-militar eclesiástica, dictó centenares de leyes para regular distintos planos de la vida cotidiana de argentinas y argentinos. Bueno, entre esas muchas leyes, ¿cuál estaba? La Ley Nacional de Radiodifusión, la Ley 22.285. El informe que sigue, que está producido por Silvia Porritelli, analiza los alcances de esa ley y especialmente el artículo 45 que le impedía a las organizaciones sociales sin fines de lucro, y en especial a las cooperativas, a participar del espectro comunicacional. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría. Una historia de trabajo compartido. Asambleas. Una voz, un voto, una cooperativa. Solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. El 24 de marzo de 1976, grupos militares ingresaron a los canales de televisión y a las radios estatales y suspendieron sus programaciones habituales. Fue para transmitir en cadena nacional el comunicado número 1 que decía que a partir de la fecha el país se encontraba bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Así comenzaba la larga noche de la más sangrienta dictadura cívico-militar, que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. En los medios de comunicación, el proceso inició un plan sistemático de censura, prohibiciones, intervenciones, silenciamiento y ocultamiento de las atrocidades que el régimen estaba cometiendo. Para controlar las actividades y los contenidos de la radio y de la televisión argentina, el 15 de septiembre de 1980, durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, se sancionó la Ley Nacional de Radiodifusión número 22.285, cuyo texto tenía como base a la nefasta Doctrina de Seguridad Nacional. Y hoy vamos a referirnos en particular a un artículo de esa ley-decreto, el artículo 45. El expresidente de la Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa, La Pampa, Oscar Nocetti, habla de los alcances del mismo. En el artículo 45, la ley de radiodifusión imposibilitaba a las cooperativas, a las mutuales, a las asociaciones civiles, a las asociaciones no gubernamentales, acceder a licencias de radiodifusión que incluía no solamente radios, sino también canales de televisión, sea por aire o por cable, según lo creían los militares del proceso de reorganización, como ellos lo llamaron, y veían en las organizaciones de tipo popular como las cooperativas un peligro latente o potencial, pero excluyeron cuidadosamente a las cooperativas de la posibilidad de acceder a licencias de radiodifusión. Sí podían hacerlo empresas extranjeras, pero no podíamos hacerlo las empresas de carácter nacional, especialmente dentro de las cooperativas de servicios públicos, como era el caso de la de Santa Rosa. Una vez restablecida la democracia en la Argentina, el artículo 45 que excluía a las cooperativas y a otras entidades sin fines de lucro de la posibilidad de obtener licencias de radiodifusión se mantuvo intacto, producto fundamentalmente del accionar de los lobbies mediáticos que se oponían a que se abriera el juego a estas organizaciones. El periodista jefe de redacción de la revista Acción, Jorge Vilas, lo explica. Este artículo mantuvo intacta su vigencia durante 25 años, mientras que la propia ley, ese decreto, era modificado cuantas veces fue necesario para permitir, entre otras cosas, la conformación de conglomerados mediáticos, la propiedad extranjera de medios y la mercantilización de los contenidos, cosa que también prohibía aquel decreto. Para eso no fue complicado modificarlo, sí para habilitar a las organizaciones sociales a tener medios. Oscar Nocetti, vocal asesor de la Cooperativa Popular de Santa Rosa, La Pampa. Ya en democracia, bueno, empezamos a pelear las cooperativas, sobre todo las que teníamos mayor capacidad de movilización en las grandes ciudades, como es la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa y otras de todo el país. Estamos hablando de cooperativas de servicios públicos. Bueno, empezamos a movilizarlos para que se derogara ese artículo 45 o se modificara la ley de radiodifusión. Con respecto al artículo 45, se logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara nulo o inválido el artículo 45 en cuanto a la prohibición de otorgar licencia a empresas sin fines de lucro como las cooperativas. Pero bueno, el CONFER siempre eludió, trampeó, dilató otorgar esas licencias, y realmente esas licencias no se pudieron obtener hasta que hubo una nueva ley de radiodifusión, la nueva ley de medios, como se le llamó popularmente. Ahora el periodista Jorge Vilas recuerda episodios, algunos insólitos, que pusieron de relieve la presión que ejercían los sectores interesados en mantener la proscripción hacia la economía social y solidaria. Lo escuchamos. Sobresale uno, que fue el decreto 1143 firmado por el entonces presidente Carlos Menem, que con una extensa fundamentación ponía fin a la marginación de las cooperativas. Ese decreto fue sancionado y firmado por el presidente, y 4 semanas después, con la misma firma del mismo presidente, se emitió otro decreto cuyo texto decía derogase el decreto 1143. Evidentemente, en ese periodo de tiempo fue anoticiado o le llegó la carta del lobby feroz para que pusiera fin a esa habilitación que había firmado, quizás sin tener en cuenta las consecuencias. Otro episodio digno de esta galería de contradicciones de la democracia argentina fue la promesa que Eduardo Duhalde formuló ante 1 millar de cooperativistas en la Quinta de Olivos. Luego de un discurso del entonces presidente de Cooperar, Juan Carlos Fisore, donde, entre otras cosas, denunciaba esta proscripción que sufrían las cooperativas para tener sus propios medios de comunicación, Duhalde dijo: "Yo no sabía de este absurdo, pero inmediatamente vamos a modificar la norma para que puedan tener sus medios". Eso lo dijo el 6 de julio de 2002 ante, repito, 1 millar de cooperativistas que fuimos testigos de esa aseveración y de esa promesa. Obviamente, luego del acto y pasado el tiempo, Duhalde nunca revirtió el artículo 45 tal como estaba. También entendemos que le habrán explicado por qué estaban prohibidas las cooperativas y las organizaciones sociales y que había un poder detrás de esa gestión. También durante las gestiones de Alfonsín y de la Rúa se anticipó el fin de la discriminación, pero el 45 sobrevivió intacto, protegido bajo el ala del poder mediático concentrado. La historia del artículo 45 de la Ley Decreto de Radiodifusión, dictada por la última dictadura, llegó a su fin el 17 de agosto de 2005, cuando se sancionó la Ley 53, que lo derogó y habilitó a organizaciones jurídicas sin fines de lucro a tener sus propios medios de comunicación. En este logro tuvo mucho que ver la Coalición por una Radiodifusión Democrática, conformada en 2004 por sindicatos de prensa, universidades, organizaciones sociales, radios comunitarias, pequeñas radios comerciales y organismos de derechos humanos, con un protagonismo muy activo del movimiento cooperativo, entre los que se encontraba el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Aquella coalición, creada en 2004, se presentó en sociedad con 21 puntos básicos para una radiodifusión democrática, que obviamente promovían la democratización, la participación amplia, la pluralidad informativa, el límite a los monopolios mediáticos y a los oligopolios mediáticos. Jorge Vilas, periodista, jefe de redacción de la revista Acción. Y hubo decenas de encuentros, debates, movilizaciones de todos estos sectores reunidos en la coalición, que generaron fuerza política también para que en principio se derogara y se modificara ese artículo 45, pero que luego fue recogido a partir de una iniciativa política del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como base también para lo que luego terminó siendo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aún hoy vigente, aunque con algunas limitaciones, y que recogió como base inicial de aquellos debates que se realizaron durante todo el país, previo a su discusión en la Cámara de Diputados y luego en la de Senadores, hasta que se sancionó, tomó como base aquellos puntos planteados por la coalición por una radiodifusión democrática. La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de Medios, fue promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. A fines de 2015, ni bien asumió el gobierno del macrismo, comenzó otro proceso de reorganización en materia de legislación de la comunicación, con medidas cautelares, decretos y otras artimañas para impedir la plena aplicación de esta nueva ley. Fundamentalmente, se eliminaron artículos que ponían límite a la concentración mediática y los medios hegemónicos lo celebraron. El Congreso puso punto final a la ley de medios del kirchnerismo, decía un titular del diario Infobae. Otra vez aparecía la referencia a terminologías estrechamente vinculadas a la dictadura. Punto final. Y fue en diciembre de 2017 cuando la Cámara de Diputados, con el voto de la coalición oficialista Cambiemos, del Frente Renovador y de un sector del peronismo, cuando se aprobó el decreto de necesidad de urgencia que creó el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, y se desactivaron puntos claves de la ley de medios. Soy un convencido de que sin comunicación democrática no hay democracia posible. Washington Uranga, periodista, docente e investigador de la comunicación. Por eso, todo lo que se haga, todos los esfuerzos, todos los compromisos que se tomen en favor de una comunicación democrática son vitales, son fundamentales, más allá de quienes están o estamos involucrados en la comunicación. En ese sentido, creo que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual fue un instrumento sumamente valioso, sigue siendo, a pesar de que ha sido mutilada por el gobierno de Mauricio Macri. Es una herramienta perfectible, pero tenemos que seguir luchando para que sea un instrumento, una posibilidad, una herramienta de democratización de la comunicación. En el último corte de este informe, el periodista, docente e investigador de la comunicación Washington Uranga reflexiona sobre la importancia del movimiento cooperativo en el campo de la comunicación democrática. En el campo de la comunicación, el sector cooperativo ha venido creciendo en los últimos años porque se han formado, por ejemplo, cooperativas específicas de comunicación, pero además porque hay otros ámbitos donde cooperativas con trayectoria van incorporando la perspectiva y la variante de comunicación. Me parece que ese es un camino que hay que seguir desarrollando, que hay que seguir trabajando por dos razones. Primero, porque el sector cooperativo lo necesita, pero además porque también es importante la incidencia que el sector cooperativo tiene en todo el escenario de la comunicación. Las cooperativas, las organizaciones son un actor fundamental en el momento que vive el país. Lo han sido históricamente y lo son. No pueden quedar al margen de ninguna manera del escenario comunicacional. Los retos y los desafíos en materia de comunicación siguen siendo muchos. A la lucha por la restitución plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se suma la pelea por la aplicación del decreto de necesidad de urgencia que dictó el actual Gobierno Nacional, que declara como servicios públicos esenciales a los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC. A 43 años de la sanción de la Ley de Radiodifusión de la Dictadura, el movimiento cooperativo sigue bregando por el derecho a una comunicación democrática que garantice la pluralidad de voces y actores y permita el acceso a la información. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En el marco del ciclo Miércoles de Tango, el próximo 29, la banda Narcotango está presentando su nuevo álbum, Narcotango Rush, con temas instrumentales, originales, compuestos durante la pandemia. Narcotango lo integran Carlos Libedinsky, Tamaro Sakur, Joaquín Celán, Gonzalo Rugelman, Tomás Falasca y para esta presentación participarán artistas invitados. Narcotango, el próximo miércoles 20:30 con entradas a 2.500 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del CCC, Corrientes 1543. Desde la gente. Desde la gente. Memoria. Tocaron insistentemente el timbre en mi casa y mi esposo, que es médico de los obreros del ingenio Ledesma, salió a atender pensando que era un paciente y se encontró con que eran soldados y policías. Gira sola en la plaza, gira sola. Está sonando Canción para Olga, de la banda Mamalúa. La voz que se escucha al inicio de la canción es, claro, la de Olga. Y Olga es Olga Aredes, madre de Plaza de Mayo. Olga estaba casada con el médico Luis Aredes, quien llegó a ser intendente de Libertador General San Martín, porque así lo pidieron los obreros de la Zafra, en reconocimiento a su trabajo como médico en el ingenio Ledesma. Luis Aredes, siendo médico en el ingenio, tiene un primer enfrentamiento con Carlos Blaquier por reclamar mejoras en las condiciones sanitarias de los trabajadores de la Zafra. Tiempo después, fue despedido por proporcionarle demasiados medicamentos a los empleados. El 24 de marzo de 1976, siendo intendente Luis Aredes, es encarcelado y trasladado a La Plata. Después de ser liberado y de regresar a Jujuy, fue secuestrado en mayo de 1977 durante la recordada Noche del Apagón, donde fue preso junto a 300 obreros del ingenio. Luis Aredes, junto a 30 detenidos, todavía sigue desaparecido. Blaquier, que murió el 13 de marzo a los 95 años y que fue despedido con mucho cariño por Macri, por Larreta y por toda la derecha negacionista argentina, nunca le perdonaría al intendente Luis Aredes que le haya obligado al ingenio Ledesma a pagar impuestos. Nosotros, del lado Olga y Luis Aredes de la vida, seguimos en unos minutos con más memoria, verdad y justicia. Se llevaron a toda esta gente porque había que paralizar toda protesta, toda reacción de la población. Vive. El fin de las mañanas muere. ¿Y dónde guardamos tu pañuelo? Vivo. desde Genteamos, Horvat, Ansorena, Porritelli, Esquinoca, Alvarenga. Lo venimos diciendo desde el inicio del programa de hoy. Nuestra emisión está íntegramente relacionada con la fecha del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En un rato vamos a escuchar las voces que obtuvimos en la marcha de ayer, pero no fue la única actividad relacionada con esta fecha. En el marco del Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, se desarrolló en el CCK un encuentro que se denominó Voluntad Popular y Democracia, del Partido Militar al Partido Judicial, las amenazas a la democracia. Ahí estuvieron presentes expresidentes como José Luis Rodríguez Zapatero de España, Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa del Ecuador y Ernesto Samper de Colombia, entre otros dirigentes políticos. Y en el encuentro también de la partida fue Baltasar Garzón, que es el ex juez español que durante los años de vigencia de las leyes de impunidad aquí en nuestro país fue quien empujó desde Madrid las investigaciones sobre los crímenes de la última dictadura. Cuando fue el turno de hablar, Rafael Correa, el expresidente, sostuvo que hay un adelanto sobre el tema Lawfare, ya que hace 2 años nadie sabía qué significaba y hoy ya está clarísimo qué representa. ¿Qué es Lawfare? ¿Ya? Lawfare es la judicialización de la política, o sea, perseguir judicialmente a los adversarios políticos, consistente en el abuso del derecho y alguna vez en la destrucción del derecho y el uso de la difamación, normalmente en nombre de la lucha anticorrupción. Cuando ustedes tienen 10 años en el gobierno, es imposible no tener un caso de corrupción. Y muchas veces caen en esa trampa los propios compañeros, entre comillas, de izquierda, más por vanidad, por decir nosotros no somos como ellos que están en el poder, ¿no? Un gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, es el que no tolera la corrupción, porque es imposible no tener caso de corrupción en 10 años. Hasta el Papa Francisco dijo que en el Vaticano encontró corrupción. Y aquí hay muchísima hipocresía. ¿Quieren luchar contra la corrupción? Eliminen esas guaridas, esas cloacas llamadas paraísos fiscales, si por ahí pasa toda la corrupción. Tan sencillo como es. El resto es hipocresía. ¿Ya? Bueno, todo esto para destruir moral, política, económica y judicialmente a los adversarios políticos, porque también cuánto se gasta en abogados, centenas de miles de euros. Para el lawfare se requieren 2 ejes fundamentales. El uno, el mediático, y eso pertenece a las oligarquías en América Latina. Los medios de comunicación son propiedad de la oligarquía y el principal instrumento para mantener el statu quo, ¿no? Te destrozan con campañas mediáticas, ¿no? Que todo es corrupción. Y el otro es el eje judicial, que responde al eje mediático. Jueces que por temor o por abierta corrupción solo copian lo que dicen los titulares. Y por eso esto, sobre todo contra dirigentes progresistas, porque, insisto, ese instrumento fundamental, ese eje fundamental, que son los medios de comunicación, pertenecen a las élites latinoamericanas que son de derecha y de extrema derecha. Pero puede haber contradicciones entre ellos también. En el encuentro que se desarrolló el martes pasado en el Centro Cultural Kirchner, bajo la consigna Voluntad Popular y Democracia, del Partido Militar al Partido Judicial, las amenazas a la democracia, también estuvo presente el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, que resaltó la indispensable unidad regional para lograr el deseado propósito de una patria grande. Somos de esa familia de la patria grande y no es sencillo ser perseguido jurídicamente, y por eso toda nuestra solidaridad con la hermana Cristina. Pero cuando no pueden derrotarnos con un golpe de Estado, como en tiempos de Tan Cóndor, ahora son golpes judiciales, golpes congresales contra líderes políticos que están con su pueblo. Lamentablemente, algunos enemigos internos y externos no quisieran ver la patria grande liberada. Tenemos tantas responsabilidades, no solamente como exautoridades, autoridades, sino también como movimientos sociales. Sabe muy bien, yo vengo de la lucha sindical, lucha social, comunal. Ahí entendí que tan difícil había sido defender la soberanía y la independencia de una patria. entendí, aprendí que tan difícil debe haber sido como estar al servicio de gente más humilde. Esa es nuestra escuela. Pero cuando estamos unidos, es posible salir adelante. Bueno, y al cantito de Cristina Presidente, ¿sí? Bueno, sí, llegó la hora de la exposición de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y ella, para hablar de nuestros días de hoy, rebobinó hasta 1976. Para ser más precisos, al 24 de marzo de 1976. En el 76 se quiebra esa Argentina de producción y de trabajo. Había habido otros golpes de Estado que habían desalojado al peronismo del gobierno en el 55, la revolución fusiladora, pero es directamente el golpe del 76 el que marca a fuego y destruye ese modelo de país, ese modelo, ese patrón de acumulación que no solamente era económico, era cultural, porque era la Argentina donde se progresaba a través del trabajo y donde era posible creer que si estudiabas y laburabas, te iba a ir bien. Esa era la Argentina. Y esos golpes, tal vez el más sangriento acá en la Argentina y también en Chile, y casualmente es en Chile donde se instala el primer laboratorio del neoliberalismo en la Argentina. Y se instaló ese laboratorio neoliberal en Chile con la dictadura de Pinochet. Luego vino otro neoliberalismo, vino la segunda, una ola de neoliberalismo en toda la región con las privatizaciones, pero fue el golpe militar el que quiebra ese patrón de acumulación, esa cultura, y surge y se reafirma a partir de allí la economía bimonetaria en la Argentina. Discúlpenme que hable tanto de economía últimamente, pero créanme que todo lo que pasa y todas las persecuciones y todo lo que se sufre tiene que ver con la economía. Tiene que ver con esa Argentina que un 25 de mayo del año 2003 vino a reconstruir nuevamente lo que yo denomino el Estado Democrático Constitucional. Un hombre con apenas el 22% de los votos construyó esa Argentina que venía de muchas tragedias, de la tragedia de la dictadura, de la tragedia de las privatizaciones, del modelo neoliberal. Y fue precisamente que junto con esa reconstrucción también hubo una reconstrucción de memoria, verdad y justicia, porque parte de esta persecución de la que tal vez yo, porque lo represento o tengo el mayor grado de representación de ese espacio, se encarnizan conmigo, porque no solamente es la economía, sino también lo que pudimos construir en materia de derechos humanos en la República. No nos van a perdonar nunca, nunca. Todavía recuerdo esa tapa de página 12, esa tapa de página 12 que está allá en el mausoleo, en Río Gallegos, donde el genocida decía que su peor época, Videla, ¿no? Su peor época había llegado con los Kirchner. No lo voy a olvidar nunca. Pero hubo más actividades esta semana en referencia a la fecha del 24 de marzo. Por ejemplo, Claxo y el CCC organizaron el foro 40-50-50, Memorias, Derechos Humanos y Democracia, del cual te vamos a contar en unos minutitos. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El espacio experimental Leónidas Barletta tiene abierta la inscripción para los cursos, talleres y laboratorios de experimentación 2023. De esta forma, se da inicio al proyecto de formación integral e interdisciplinario que incluye laboratorios de experimentación e investigación en diferentes disciplinas artísticas. Entre otros, habrá talleres de formación integral para adolescentes en actuación, escritura creativa, El cuerpo y la voz en movimiento. También hay taller laboratorio de teatro de títeres y objetos, hay taller de experimentación e investigación en dirección de arte, diseño de escenografía y vestuario, laboratorio para investigación y producción escénica en danza y observatorio de comicidad y clown. Y cada 15 días, clases abiertas con Pompeyo Audivert. Informes e inscripción al siguiente correo electrónico. cursos.barleta@gmail.com. Para, me interesó. ¿Cómo es? cursos.barleta, sí. De larga y doble T, @gmail.com. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop obtenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. Desde la gente. Como decíamos hace unos minutos, sí, en esta Semana de la Memoria, entre tantas actividades que se generaron, hubo una organizada por el Centro Cultural de la Cooperación y Claxo. Se llamó el Foro 40-50-50, Memorias, Derechos Humanos y Democracia, Diálogos Sociales a 40 años de la recuperación democrática en la Argentina. ¿Y con qué tiene que ver ese 40-50-50? Bueno, a ver, en Uruguay, el 27 de junio de 1973, es decir, que se van a cumplir 50 años, el entonces presidente Juan María Bordaberry disolvió el Parlamento con el apoyo de las fuerzas militares y policiales, y esa fue la jornada que marcó el comienzo de la dictadura cívico-militar que se extendió en el Uruguay hasta el 1 de marzo de 1985. El otro 50 está relacionado con Chile. Claro. 11 de septiembre de 1973. Ahí fue el asalto al Palacio de la Moneda y además la muerte del presidente constitucional Salvador Allende, y se instauró una dictadura comandada por Augusto Pinochet, que puso fin al gobierno de la Unidad Popular. Esa dictadura se prolongó hasta 1990. Y el 40 está relacionado con nuestro país, ya que la Argentina recuperó el sistema democrático el 10 de diciembre de 1983, cuando asumió el radical Raúl Alfonsín, finalizando así la dictadura cívico-militar eclesiástica instaurada el 24 de marzo de 1976 con el general Jorge Rafael Videla a la cabeza. Los regímenes militares impuestos en Sudamérica en los años 50, en los años 60 y 70, impulsaban políticas neoliberales mediante una feroz represión, con asesinatos, con desapariciones, con presos políticos, con desterrados y con una coordinación represiva a la cual conocimos como el Plan Cóndor. Entre otros y otras muchas, participaron del foro Lilith Verstring, que es secretaria de Estado para la Agenda 2030 de España, Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, Juan Carlos Junio, director del CCC, y la ex candidata a la vicepresidencia de Brasil en 2018 y además militante del Partido Comunista de Brasil, hablamos de Manuela Dávila. Vamos a centrarnos hoy en el discurso de esta diputada que vive amenazada y sobre quien se descarga una ofensiva constante. Esto es así a partir de las fake news o falsas noticias. En su exposición en el Centro Cultural de la Cooperación, Dávila sostuvo que la inteligencia artificial nos controla día a día. Hay equipamientos que permiten saber todo lo que hacemos, qué comemos, a qué hora salimos de casa, a dónde vamos, aparatos de vigilancia que absorben toda nuestra información a través de WhatsApp, de Facebook o de Instagram. Y agregó, en su casi perfecto castellano, lo que sigue. Creo que nosotros, que unos de ustedes que estudian, muchos de nosotros que militamos en la defensa de los derechos humanos, tenemos que poner una mirada acerca de los impactos de la tecnología en el planeta, en todas las dimensiones. Vivimos en un planeta donde Facebook tiene más gente que China. El Google es dos veces mayor que la mayor empresa de propaganda del mundo, que es Disney. O sea, yo me crié con mi papá, un hombre de izquierda, diciendo barbaridades acerca de Disney. Nunca o escuché diciendo nada de Google, porque la gente ni tampoco piensa acerca de la manera como ellos se involucran en la realidad. Google tiene hoy un cuarto de todo el recurso publicitario del mundo. Imaginen entonces qué planeta vivimos nosotros y en cuáles condiciones construimos la democracia y salidas para esa crisis si una empresa, no hablamos de Clarín, hablamos de una empresa en el planeta, detiene un cuarto de todo el recurso publicitario. En los Estados Unidos, Amazon tiene la mitad del mercado, no de un mercado, del mercado, de todo, de libros, de cosméticos, de zapatillas, de cual cosa que imaginen ustedes. O sea, la mitad del mercado interno norteamericano es manejado por Amazon hoy. La gente ni siquiera maneja y tiene conciencia de lo que pasa en su mundo, en la realidad. O sea, no tienen las informaciones para tener una opinión acerca de lo que está viviendo y las transformaciones que estamos viviendo. Ni siquiera de las violaciones de sus derechos, ni siquiera del sistema, del inmenso sistema de vigilancia que vivimos. Tenemos que poner la mirada que en nuestra lucha por derechos humanos aún no está el tema de la regulamentación de las redes sociales. ¿Cómo? La empresa que tiene un cuarto de la publicidad mundial gana dinero con el odio, con las amenazas. Amenazas individuales a militantes de derechos humanos como nosotros, pero amenazas a la democracia. ¿Qué es el odio que manejan ellos? El odio a las mujeres negras, a los indígenas. O sea, manejan el odio como instrumento de negocio. Estamos escuchando a la líder política brasileña Manuela Dávila. Ella afirmó el martes pasado, cuando estuvo en el Centro Cultural de la Cooperación, que hoy en Brasil está prohibido hablar de derechos humanos. Y que buena parte de esa situación está relacionada con el manejo de la opinión pública por parte de las redes sociales. Y hasta denuncia Dávila que la izquierda y el progresismo no logra ver esta realidad que plantean las redes. Cuando vivimos el 68 en el mundo, vivimos una ruptura muy larga donde las mensajes no tenían más el mismo sentido para dos generaciones, ¿no? O sea, había un cambio, muchos cambios, pero había un cambio donde la gente no lograba comunicarse. Un cambio comportamental muy largo. Ahora creo que tenemos un cambio más largo aún, porque hay una transformación comportamental, cultural tremenda en un marco de una crisis económica, o sea, con una perspectiva de clase. Acuérdense que soy marxista siempre, ¿no? Soy del Partido Comunista de Brasil, o sea, tengo eso en mi cabeza. Donde no compartimos más espacios comunes, un lenguaje común. O sea, no tenemos un mensaje común ni un espacio de diálogo común por el hecho de la tecnología. No tenemos más medios para comunicarnos por los cambios que vivimos. Y que la gente, por ejemplo, yo intento hablar de política con la gente más vieja de mi partido y ellos no saben lo que pasa. Porque yo me quedo leyendo en un espacio donde la gente se pone en los debates políticos, que es la internet, y la gente, eso no es un espacio para mucha gente. Y entonces en el 8 de enero se ponen sorpresos con algo que todos nosotros que estábamos en la G sin ninguna cualidad técnica tendríamos cómo saber qué iba a pasar. El 8 de enero fue cuando han invadido todos los espacios del gobierno en Brasil. O sea, unos se quedaron muy sorpresos y otros de nosotros como, obvio, ¿cómo no lo sabían que iba a pasar? Hace años que decimos que van a hacerlo. O sea, hace años que nos dicen que iban a hacerlo, que están para matarnos. O sea, hay ahí un cambio muy, muy largo. La líder del PC de Brasil, Manuela Dávila, que es además autora del libro ¿Por qué luchamos?, que es un libro acerca del amor y de la libertad, aprovechó su exposición en el CCC el martes pasado para hablar de por qué ganó Lula y por qué Bolsonaro sigue teniendo una adhesión popular tan alta. Y habla de Brasil, claro, pero el análisis bien podría trasladarse a nuestro país. En Brasil vivimos una derecha que ha ocupado espacios de poder después de un golpe. Han manejado el golpe con el lawfare en contra Lula. Han manejado el golpe con el golpe parlamentario. Pero han logrado legitimarlo socialmente a partir del odio a las mujeres. ¿Fue un golpe parlamentario con el lawfare? Sí. ¿Fue un golpe para implementar un proyecto antinacional? Sí. ¿Fue un golpe para implementar un proyecto antipopular? Sí. ¿Fue un golpe antidemocrático? Sí. Pero ¿de dónde sacaron la legitimidad popular? Porque eso es algo que nos interesa. La gente no estaba en la calle, no saquen a Dilma, sino que estaba en la calle, sí, por favor, lo hagan. No quedamos, yo me quedé años sin salir en la calle. Y en el centro de la legitimidad social estaba el discurso de odio en contra de las mujeres. No es que piensan que él fue un presidente maravilloso, y 50% de la gente sigue lo apoyando. O sea, no tengamos una ilusión acerca de la victoria que hemos tenido en Brasil. 47% de la gente cree en amenaza comunista. Ayer han dicho, si vamos a los evangélicos, casi el 70% creen que hay una amenaza comunista en Brasil. ¿Pero qué materializa la amenaza comunista? No es económico, es comportamental. ¿Saben ustedes que las personas involucradas en los actos antidemocráticos en Brasil son sobre todo hombres y personas viejas? Estamos escuchando a Manuela Dávila, líder del Partido Comunista del Brasil, aliada al PT, en lo que fue su exposición en el foro 40-50-50, Memorias, Derechos Humanos y Democracia, que se desarrolló en el Centro Cultural de la Cooperación el martes y el miércoles pasados. El diagnóstico que realiza es bastante sombrío, sí, sin dudas, pero antes de despedirse planteó una posible salida al juego de la derecha, juego que, claro está, cada vez es más violento. Ustedes, los argentinos, nos enseñan muchas cosas. Nos enseñan cómo lidiar con el tema de memoria, nos enseñan cómo trabajar con derechos humanos. No hay ningún país en la región que trabaje en la dimensión que trabajan ustedes. Y también nos enseñan algo, que creo que hablamos muy poco, y lo sé porque hablamos poco, lo sé, que es el tema de estar en la calle. Los gobiernos no pueden ser instrumentos para sacar a la gente de la calle. Ustedes, las mujeres argentinas, estaban en la calle, fueron derrotadas, volvieron a la calle, fueron victoriosas. Las y los argentinos estaban en la calle en contra de la reforma de los jubilados. Y ustedes se mantienen en la calle. Ese es el tema. En 2 días van a estar en la calle por los derechos humanos. Los gobiernos no pueden ser espacios que nos saquen a todos de la movilización social. O sea, si el tiempo es tan duro cuanto es, y yo creo que es el más duro que hemos vivido, o sea, es algo tremendamente impactante lo que vivimos y lo que vamos a vivir, creo que solo empezamos a mirar. Tener la gente en la calle es el instrumento para el cambio y no el gobierno. Con el gobierno que escuche a la calle, tenemos posibilidades más largas de efectivarlos. Fragmentos de lo que fue la exposición de Manuela Dávila el martes en el CCC como parte del foro 40-50-50. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Los que están en los diarios pueden desaparecer. Política y sociedad, Andrés Seymour. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Pueden desaparecer. Locución, José María Esquinuca. Los dinosaurios van a desaparecer. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Desde la gente. Desde la gente. Sin los pesados, mi amor, llevan todos un montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Es mejor estar atado en nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Seguimos en Desde la Gente, arrancamos esta segunda hora, seguimos concentrados en la Semana de la Memoria, en hablar del 24 de marzo. Estamos escuchando a Nahuel Penisi y su versión de Los Dinosaurios. La semana pasada hablamos de las 417 leyes pensadas, escritas y aprobadas durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Y recordemos que de las 4.500 leyes del digesto jurídico, o sea, de las leyes que nos rigen en la actualidad en la Argentina, 417 llevan las firmas de los dictadores Videla, Viola, Galtieri y Viñone y sus respectivos ministros de cada área. O sea, casi una de sí. cada 10 leyes sí. que nos rigen en la actualidad sí. son leyes de esa dictadura militar. 40 años después. Claro, eso. Y en las leyes económicas de la dictadura es donde hay que buscar el verdadero objetivo que lograron imponer, por supuesto, a punta de fusil. Como lo escribió en marzo del 77 Rodolfo Walsh en su carta abierta a la Junta Militar, va textual: en la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada, tal como mencionaba el comunicado del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de la Apertura. Así es, y esas leyes fundamentales para la política económica de la dictadura y que pese a numerosas modificaciones todavía tienen vigencia son, a ver, por ejemplo, la ley que regula las expropiaciones, la ley de inversiones extranjeras que la dictadura otorgó en beneficio a las empresas extranjeras al igualarlas con las de capital nacional y sin la obligación de reinvertir en el país. Y la más importante de las leyes económicas de la dictadura, aún vigente, que sufrió modificaciones, pero que está vigente en su espíritu, que es la Ley de Entidades Financieras. La Ley de Entidades y la reforma financiera de la dictadura en realidad es una pata más, aunque creo que una de las fundamentales, dentro del esquema económico del programa de Martínez de Hoz. Alan Sibyls, economista, coordinador del área de economía política en la Universidad Nacional de General Sarmiento. La Ley de Entidades, entonces, lo que busca, como parte del programa de Martínez de Hoz, es sacar un poco al Estado, no un poco, bastante, al Estado de la economía. La intervención que tenía el Estado, regulando, asignando recursos, distribuyendo el ingreso, decidiendo que sectores de la economía merecían o debían ser promovidos y desarrollados como parte de una estrategia nacional, la idea era que todo eso se desmantelara y que los mercados decidieran por sí solos, porque la visión dentro de esta nueva visión económica era que los mercados eran más eficientes y sabían mejor quiénes eran los ganadores. Gerardo Aranguren, Javier Borelli y Luciana Rosende son periodistas del colectivo Sin Fin. Hicieron una profunda e impecable investigación sobre las leyes de la última dictadura militar que siguen vigentes en democracia. En el apartado correspondiente a la Ley de Entidades Financieras, recuerdan que la norma fue sancionada el 14 de febrero de 1977 y que su eje central es de una reforma financiera que incluyó, además, la descentralización de los depósitos y la liberalización de las tasas de interés. La Ley de Entidades Financieras, apenas sancionada, benefició a todos los especuladores. Fue la época en que se le permitió a cualquier prestamista de poca monta, a cualquier grupo económico, juntarse 10, 20, 30 pequeñas entidades de estas características y fundar un banco. Bruno Napoli, docente, ensayista e investigador en historia. Es decir, concentró el capital en los bancos. Vos tenías unas 800 entidades financieras, entre bancos y no bancos, y quedaron 400 en 3 años. ¿Por qué? Porque la mayoría se transformaron en bancos. Esos bancos encima tenían la libertad de tomar depósitos de la gente, tomar el dinero de la gente, guardarlo, no tener que dárselo al central y prometer tasas altísimas a plazo. Entonces podían disponer de una liquidez muy grande para especular, para fugar al exterior y terminar de arruinar a la economía productiva. La ley 21.526, que lleva la firma de Videla y de Martínez de Hoz, fue el instrumento para cambiar por completo el modelo económico. Con esa ley se liberalizó el sistema financiero, se desreguló para abrirlo al mundo y con esto se logró la extranjerización no solo de la propiedad de los bancos, sino y especialmente de su comportamiento. Si vos tenés de 60 bancos en el 77, pasás a 180 bancos y todos te ofrecen tasas altísimas, entonces vos en vez de invertir en una fábrica, en un evento productivo, vas al banco, lo pones a plazo. Si a los 3 meses vas a sacar el doble o el triple. Bruno Napoli, docente, ensayista e investigador en historia. Eso fue el objetivo, es decir, destruir la industria y beneficiar el capital financiero y la especulación financiera. Ese fue el objetivo principal de la Ley de Entidades Financieras, dar un poder ilimitado a los bancos, que aún lo tienen, que aún lo conservan. Como bien resume el historiador y el economista Eduardo Basualdo, en muchos de sus trabajos, las políticas de Martínez de Hoz lograron que la economía real quedara subordinada al sector financiero. Y fue a través de la Ley de Entidades Financieras que funcionó como la herramienta principal para eliminar la política económica que tenía por objetivo la industrialización mediante la sustitución de importaciones. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. La famosa publicidad de la silla nacional que se rompe frente a la importada, que es mejor, formó parte del armado discursivo de la dictadura que hasta cierto punto logró moldear el sentido común en cuanto a que no es necesario que un país tenga industrias porque hay otros que las hacen mejor. Segundo aniversario del proceso de reorganización nacional. 2 años en que la Argentina recupera su histórico camino de libertad. En 2 años ya podían decir esas cosas porque básicamente el plan represivo había dado sus resultados y el plan económico ya estaba en marcha desde hacía 1 año, con la entrada en vigencia en junio del 77 de la Ley de Entidades Financieras. En aquel momento, el entonces ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, había definido a su proyecto de la siguiente manera. Esto es un cambio de estructura de las instituciones financieras argentinas. Una pequeña revolución que va mucho más lejos de lo que la gente ve. Los vamos a cambiar a todos y a cambiar la mentalidad, que es lo importante. Lo importante. Al desregular, supuestamente iban a poder entrar más instituciones financieras, competir, de eso resultarían precios más competitivos. Alan Sibyls, economista, coordinador del área de economía política en la Universidad Nacional de General Sarmiento. No pasó eso, lo que pasó fue una gran concentración del sistema financiero, se produjo una gran reducción de número de entidades, es muy llamativo ver la evolución, desapareció todo un segmento del sector financiero, las cajas de ahorro, las cajas de crédito, cooperativas, instituciones más chiquitas, más locales, que servían a poblaciones más locales. Entonces se produce una gran concentración y todos sabemos que un mercado más concentrado es un mercado menos competitivo. Antes de esta ley, había en el país 725 instituciones financieras. Esto incluía un centenar de bancos privados y públicos y más de 600 entidades no bancarias, como por ejemplo cooperativas de crédito. El proyecto de ley de Martínez de Hoz incluía la eliminación de las cajas de crédito cooperativas. Sin embargo, la fuerte lucha y oposición de las cooperativas obligó a la dictadura a dar marcha atrás con la iniciativa original, pero igual la ley les quitó la posibilidad de operar con depósitos a la vista y esto las obligó a convertirse en bancos cooperativos para subsistir. Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, es autor de varios proyectos para derogar la ley de entidades financieras y reemplazarlo por otra que ponga en el centro a los usuarios y consumidores. Y yo diría, es una historia cuyas consecuencias aún estamos viviendo. Por ejemplo, seguimos teniendo la misma ley de entidades financieras que se sancionó durante la dictadura. Martínez de Hoz, cuando el 2 de abril del 76 la anunció, dijo, esta es una de las leyes más importantes de nuestra gestión y está llamada a marcar la historia argentina, algo así, palabra más, palabra menos. Yo diría que por solo eso estaría ampliamente justificada la necesidad de que la Argentina tenga una nueva ley. Nosotros venimos trabajando hace mucho, no hemos podido avanzar, como pasa con muchos otros proyectos. Los proyectos no solo tienen que ser buenos, sino que tienen que lograr consenso mayoritario para poder avanzar. Vamos a insistir, yo estoy trabajando en una actualización del proyecto que presentamos en el 2014 y que nunca logramos que se trate. Y vamos a insistir con una nueva versión que tiene las mismas bases, que va principalmente intenta partir de un lugar absolutamente distinto. En vez de ser una ley de bancos, nosotros queremos ir hacia una ley de usuario de servicios financieros. Es decir, que lo que hay que regular es los derechos de la gente, los derechos de las empresas, de los usuarios, de los servicios. Y a partir de eso, establecer cuáles son las obligaciones que tienen los que prestan el servicio, en este caso las entidades financieras. Estamos trabajando en eso y espero que, bueno, antes de que termine este periodo legislativo podamos volver a presentar el proyecto. Para ir cerrando el tema y como para ir tomando verdadera dimensión de esta deuda de la democracia en cuanto a derogar, o por lo menos revisar las leyes de la dictadura que aún siguen vigentes, simplemente hay que mirar quiénes fueron los ganadores y quiénes fueron los perdedores en toda esta historia. En los últimos 40 años, los bancos fueron los grandes ganadores de la economía argentina. Con un gobierno o con otro, con recesión o con crecimiento, con más o con menos inflación, los bancos siempre ganaron. Amasaron fortunas que se originan en la especulación financiera, con la compra de deuda del Estado, pero también de los hogares, a través de los créditos para el consumo, tarjetas de crédito, créditos personales y el cobro de servicios, aranceles y comisiones por cada pequeño movimiento. Una parte importante de la ganancia de los bancos sale del bolsillo de los trabajadores. Alan Sibyls, economista, coordinador del área de economía política en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Anteriormente, cuando los bancos, la función principal era prestarle a los sectores productivos, la rentabilidad de los bancos salía de las ganancias de la industria y de las empresas. Entonces era como la ganancia de los bancos venía de los capitalistas. A raíz de estas reformas, las ganancias pasan a ser principalmente, bueno, vienen del sector financiero y de los bolsillos de los trabajadores. Una pequeña cuenta nos permite dar dimensión del alcance que tienen los bancos en nuestra vida cotidiana. En la Argentina hay actualmente entre 37 y 40 millones de tarjetas de crédito. En promedio, una comisión por el mantenimiento de una tarjeta de crédito tiene un costo de 300 pesos mensuales. Solo por ese servicio se generan ingresos por 12.000 millones de pesos mensuales. Esa misma cuenta se puede repetir con las más de 5 millones de cuentas corrientes y las 43 millones de cajas de ahorro que hay más o menos en el país, que además cobran pequeñas comisiones por el uso de algunos cajeros o la reposición de una tarjeta. Son miles de millones de pesos anuales que salen de los hogares hacia los bancos. La herencia de la Ley de Entidades Financieras y la Ley de Inversiones Extranjeras, dos leyes que siguen vigentes en la Argentina, nos dejaron un sistema financiarizado con un poder enorme en los bancos y con un poder enorme en el mercado de capitales, y que todos los negocios tengan que pasar por los bancos. Bruno Napoli, docente, ensayista e investigador en historia. El ejemplo más claro es la actualidad. Todas nuestras operaciones, si pedimos un crédito, un préstamo, si queremos cobrar el sueldo, si queremos sacar nuestro sueldo adelantado, si queremos viajar con la SUBE, que funciona como una tarjeta de crédito, ese dinero lo administra un banco, con lo cual vos cargás la SUBE, estás llevando dinero también al sistema financiero. Financiarizó la vida cotidiana de cada uno. Le cambia la gestualidad política, hasta puede votar distinto. Hasta puede terminar votando a los que administran esos bancos, porque son los que saben, a los CEOs. Esa cotidianidad es la que determinó la Ley de Entidades Financieras y estas leyes de la dictadura. Es más que evidente que a 40 años de la recuperación de la democracia hay una deuda pendiente. Hay un debate pendiente para profundizar sobre por qué siguen vigentes estas leyes económicas de la dictadura cívico-militar eclesiástica. Recordamos entonces este repaso que hicimos en torno a las leyes de la dictadura y en especial hoy a la Ley de Entidades Financieras. Tuvo como fuente principal el impecable trabajo de Gerardo Aranguren, Javier Borelli y Luciana Rosende, periodistas del colectivo Sin Fin, autores de esta investigación sobre las leyes de la última dictadura militar y que recomendamos que vean, lean, escuchen en la página lasleyesdeladictadura.com.ar. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Música en el CCC, Florian Algorini. La banda Porota se presenta el próximo jueves a las 21:30 en la sala Osvaldo Pugliese. Porota está formada por Gianni Diuzio en guitarra y voz principal, Agustín Duraniona, síntesis en guitarra y voces, Emiliano Fiora en teclados y Alejandro Castellani en batería y Lucho Walrus en bajo. Reiteramos, Porota el próximo jueves a las 21:30 con entrada 1.500 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del CCC Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, Cuestión de Géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. La dictadura no solo implicó autoritarismo político, sino también moral, ¿no? La represión al movimiento popular no excluyó la persecución a lesbianas, a bisexuales, a gays, maricas, travestis, trans. Todo esto como parte de los dispositivos de disciplinamiento de la sociedad. Pero esa represión a las diversidades no fue procesada socialmente ni formó parte de las causas judiciales por las violaciones a los derechos humanos. Por eso, hoy, en este espacio, reivindicamos los históricos avances en materias de memoria, de verdad y justicia, y además queremos visibilizar la historia de la violencia estatal contra las personas LGTBI+. Porque fueron parte, son parte de las luchas de nuestros pueblos. Daniel Tortosa es el director de la película Los Maricones, del 2016, que es un documental que muestra los testimonios de distintos sobrevivientes a detenciones en el Departamento de Informaciones de Dos, hablamos de la provincia de Córdoba, en dictadura y además en democracia también, empezando por su propio relato. Escuchamos esas voces. Bueno, nosotros estábamos acá, no estaban todavía estas pérgolas, estaba todavía acá estaba el piso rojo, me acuerdo. Y estos canas ya acá se saludan con alguien, había otro. Ah, jaja, ah, mirá, traen a los maricones estos. Apenas entramos, nos hicieron poner para abajo y nos hacen sentar en un banco, había como un banco ahí, y nos vendaron, nos trajeron unas vendas. Que eso me dio mucha impresión, porque la venda estaba como, había sido usada, tenía como transpiración, estaba húmedo, era espantoso. Ah, mira, acá se ve la punta. Ah, yo pensaba que ingenuo, yo decía, me daba miedo, yo decía, si grito me van a escuchar los curas y me van a venir a rescatar, porque son buenos. Y el verde, este no me olvido más, este es el color verde. Pero ahí había como 8 o 9 personas. Más allá de las golpizas y picaneadas que recibíamos, que te secuestraran y demás, también éramos utilizadas como una carne sexual. Porque además de todo eso, nos paseaban o nos llevaban para tener violaciones grupales. Te lo hacían porque encima pensaban que te lo merecías o consideraban que te gustaba. La violación es una forma de querer corregirte. A nosotras se nos quebraba desde la multitud porque nos tiraban a una jauría y ese era el correctivo. Así describía Vanessa Aguilera, sobreviviente, y agregaba: además, nos ponían a veces con los presos comunes, entonces sufríamos otra violencia más. Sigamos escuchando más voces del documental Los Maricones, del año 2016. Una noche de verano, estaba con un par de sandalias blancas, nunca me voy a olvidar, una remera toda con broderí blanco y una pollera blanca. Y el patrullero me paró y yo no supe qué hacer, salieron corriendo. ¿En dónde estabas? No me olvidaba nunca. Frutoso Rivera y Bolívar. Barrio Güemes. 2 cuadras de los tribunales nuevos que hay actualmente hoy en día. Media cuadra vive una amiga que se llama Patricia. Como para tomar un riesgo, qué sé yo, que quisimos caminar hasta la esquina para demostrar que estábamos lindas y qué sé yo, y que la gente nos diga cosas. Y me agarró justo el patrullero distraída y fui a parar detenida. Como soy menor, no sé, no me podían detener. Pero igualmente yo, a tener 11 años y no tener ni idea de lo que era mi situación legal en ese momento, imagínate que me cachetearon, me pegaron, me pusieron un calabozo cuando no tenía que estarlo. Durante el primer año del golpe, el grupo Nuestro Mundo, antecesor del Frente de Liberación Homosexual, fundado entre otros por Héctor Anavitarte, que fue delegado del Sindicato de Correos y militante comunista, denunció ante los medios de comunicación los arrestos arbitrarios que sufrían las personas LGBTI+, y cómo se los obligaba a firmar declaraciones incriminatorias amparadas en edictos policiales como el 2H. También, el escritor y activista Néstor Perlonguer realizó denuncias similares en las que señaló la existencia de una limpieza moral a través de razzias policiales y de detenciones. Sigamos escuchando más testimonios de la película Los Maricones, documental que se grabó en el año 2016. Es más, hasta tenías que aguantar las bromas de que, bueno, Quiroga, sí, soy yo. Le informamos que tiene que bajar a firmar el paso a Bauer. ¿Sí? Es que se me acusa. Si usted es el encargado de darme la noticia, tiene que saber de qué se me está acusando. No supieron decirme nada. Se mofaban de mí. Se estaban burlando de mí. Voy a decir, ¿con qué necesidad? Encima que te privan de tu libertad, de tu espacio libre, te dicen todo eso. Se burlan de vos. Por eso, de ahí yo sentí como las compañeras. Yo siempre soy muy respetuosa de los tacos gastados, de mis ancianas, de mis señoras trans, que vivieron mucho más que yo. El hecho de que nosotras también tenemos nuestras desaparecidas. Que no haya registro de su existencia no quiere decir que su sangre no esté clamando justicia hasta el día de hoy. Porque no hay registro de ellas. No hay registro. Porque si para un estudiante no había forma de detectarlos a dónde estaban, imagínate para una chica trans, que éramos la escoria de la sociedad, que era lo innombrable. Entonces, para las buenas costumbres. Entonces, el hecho de que no haya registro de ella no quiere decir que no haya desaparecidas, chicas trans desaparecidas. Desde este espacio queríamos visibilizar, reivindicar todas estas historias de militantes perseguidas que hoy sabemos tuvieron un tratamiento especialmente cruento por lo que ahora llamamos orientación sexual e identidad de género. No separamos sus historias personales de sus militancias políticas y sociales. Están dentro de los 30.000. La memoria debe ser para todos, la justicia debe ser para todos y la verdad también debe ser para todos. Desde la gente. Visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de géneros. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. En nuestro programa de hoy, dedicado completamente a la fecha del 24 de marzo, hay un tema que no está tan tratado en respecto a cuestiones de dictadura o de dictaduras y que se refleja en un documental que se va a poder ver mañana domingo a las 4 de la tarde en el CCK, que tiene como nombre Relatos de Archivo. En Relatos de Archivo está el testimonio y además es parte responsable de la realización de la licenciada Estela Segado, que es exdirectora nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa y que también es parte de Territorios Clínicos de la Memoria. Y Estela está en línea. ¿Qué tal, Estela? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Buenos días. Muy bien. Buen día, buen día. ¿Qué podemos ver en Relatos de Archivo? ¿Qué pueden contarnos los archivos? Bueno, Relatos de Archivo es una selección de dos textos que fueron escritos para una sección que tenemos dentro de Territorios Clínicos de la Memoria, en su web, digamos, en su página, donde invitamos a aquellas personas que trabajan con y en archivos a contar alguna experiencia de esas que modificaron, digamos, que afectaron tu vida, ¿viste? Que encontraste una documentación que te hizo ver algo que no sabías, que no, bueno, esas cosas, esos hallazgos, así que sí, modifican algo de uno, ¿no? Saber algo que no sabíamos, que se nos escapaba, o confirmar algo de lo que no sabemos, ¿no? Sí, o de lo que sabemos. Exactamente. Sí. Estas dos historias que seleccionamos para el documental, una habla de un archivo que era el archivo personal de Isaac Rojas. Es muy fuerte y eso. Que estaba escondido en un placar del Departamento Histórico de la Armada, y que a través de un llamado anónimo a la dirección, cuando yo estaba en la dirección, me hacen saber de que está eso ahí escondido. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros teníamos, y todavía funcionan esos equipos de relevamiento documental, y bueno, fuimos hasta el departamento que es Casa Amarilla, lo que se conoce como Casa Amarilla. Sí. Y bueno, en la casa del casero, digamos, del lugar, en un placar, estaba todo este archivo. Y el archivo personal había sido donado por la familia a la Armada, y yo creo que cuando empezó nuestra tarea de relevamiento documental fue escondido ahí. Claro. Básicamente. Entonces, bueno, el archivo era por demás interesante, más allá de, digamos, de mostrar un poco cuáles eran las inquietudes de Isaac Rojas. Uh-huh. Tenía muchísima documentación que era patrimonio del Estado. Sí. ¿Sí? Eran documentos que él se había robado del Estado cuando formó parte del gobierno. Entonces, por ejemplo, estaba el libro histórico de Casa Militar, que había, digamos, el libro que se había hecho después del bombardero, ¿no? El bombardero a la Plaza de Mayo, el 16 de junio. Exactamente. Sí. Entonces, ahí los granaderos en ese libro habían recreado cómo había sido, por dónde llegaban los aviones, dónde habían impactado las bombas, estaban todas las fotos de cómo había quedado, todo eso en original, ¿sí? Claro, claro. Es decir, que para él eso era un trofeo, claro, y se lo llevó. En el documental se dice, ¿no?, que es un trofeo, que es un botín de guerra. Claro, entonces tenía eso, tenía un libro, el libro de actas del primer de la primer rama femenina peronista, es decir, tenía iconos, ¿no?, documentos como hitos peronistas. Sí, claro, y de ahí el tema del botín, ¿no? Claro, y entre esa documentación también estaba la actuación de justicia militar que se hace cuando se hace una investigación por algún delito, y entonces estaba por los fusilamientos. Sí, los de José León Suárez. Exactamente, entonces allí, digamos, había que dirimir en esa actuación militar si la orden para la orden marcial, digamos, sí, había sido antes o después, que fue un poco la investigación de Walsh, claro, en Operación Masacre. Claro. Bueno, estaba ahí la documentación que mostraba el ocultamiento de que la orden fue después de los fusilamientos. Allí en el documento. Sí, perdón. Sí, no, digo que ese documento tan buscado por Walsh estaba ahí. Finalmente estaba. Y allí en el documental también nos plantean que ahí con Isaac Rojas puede verse lo que es el germen del golpe de 1976, y eso es lo que además nos lleva a esa otra historia que se cuenta a partir de archivos. Exactamente, porque justamente es a partir de ese golpe que se modifica toda la cultura militar, es decir, todos los reglamentos internos, la doctrina, todo se empieza a modificar a la luz de la Guerra Fría, obviamente, de la escuela francesa, pero quien lleva en adelante todo eso es a partir del golpe del 56. Entonces ahí se ve, digamos, cómo toda esa cultura que se modifica la podemos ver plasmada en su digamos, en toda su esplendor en el, sí, a partir del 76. Estamos hablando con la licenciada Stella Segado, y en ese paradigma que cambia en ese momento, deja de haber un enemigo externo y pasa a haber un enemigo interno. Y ahí entonces es donde entra como ejemplo, como una parte del todo, la historia de Federico Frías y los archivos que Joaquín, su hijo, y la abuela de Joaquín fueron juntando. Así es. Joaquín hace un trabajo extraordinario a partir de la documentación que fue primero encontrando su abuela, guardando su abuela y que le fue dando, pero que él fue acumulando sin mirar tanto, ¿no? Hasta que en algún momento empieza a hacer contacto con esa documentación, y ahí estaban desde las cartas que le mandaba su papá desde la clandestinidad. Sí. Y a partir de eso él comienza a hacer como el mismo derrotero, de tratar de seguir ese camino que hizo su padre, ¿no? Que fue secuestrado en la Argentina, pero que es llevado a Perú. Sí. Y entonces, bueno, un poco él cuenta todo eso, y creo que, digamos, que en ese proceso se concluye, digamos, ese proceso concluye en el juicio que se llevó adelante, llamado por la contraofensiva, por las víctimas de la contraofensiva, donde él puede dar cuenta de todo ese recorrido y se convierte como en el testigo, claro, principal de la desaparición y asesinato de su padre. Y viendo el documental, si a alguno le queda alguna duda de la importancia de los archivos, voy a spoilear una partecita. Sí. Él mismo, cuando se acerca finalmente a la CONADEP y le dan archivos que la CONADEP disponía sobre el caso de su padre, no hacen más que casi devolverle lo que su abuela había acumulado a lo largo de la historia, a lo largo de la vida, a lo largo de la búsqueda de ese hijo. Sí, lo que ocurre es que la CONADEP lo que hizo fue justamente recoger los testimonios y todo lo que hizo las familias de los desaparecidos. Y, digamos, hay una cuestión que por ahí esos archivos, los archivos de la CONADEP, que hoy están en el Archivo Nacional de la Memoria, sí, son utilizados para investigación, pero no se incorpora documentación nueva, digamos, en esos documentos porque son históricos. Entonces, también hay ahí como esa situación como de extrañamiento, ¿no? Pero ¿cómo? Entonces esto lo hacemos nosotros. Claro. Y en cierta medida es la historia también del recorrido que hacen los familiares de las víctimas y las propias víctimas en la reconstrucción de lo que ha pasado en este país. Claro. Fueron los organismos los que llevaron adelante las investigaciones, son los que llevan las causas adelante, digamos, los que más aportan, los que investigan, son las propias víctimas y los familiares, ¿no? El Estado, digamos, lo que creo que ha modificado es la posibilidad de abrir mayor, la posibilidad de abrir más archivos, de encontrar, de desclasificar, de tener una política activa en relación a esto. Sí. ¿No? Que, digamos, que durante muchos años no lo hubo y entonces no había más que eso. Cuando Joaquín cuenta que va a la CONADEP, va en los 90, claro, donde no había una política activa, ¿no? Y bueno, me parece que todo eso es muy interesante también de pensar, desde dónde partimos y a dónde hemos llegado, ¿no? En esta idea de, bueno, la apertura y la importancia de los archivos. Estela, volviendo a las cajas de Rojas, ¿no? Sí. A las 200 cajas, sí, de Rojas, había 84 en las que se veía que habían estudiado, ¿no?, la cuenca del Río de la Plata, y linkeando, ¿no?, con la historia de Federico, que no fue Federico, ¿no?, pero que tiraron al Río de la Plata, sí, cientos de cadáveres, ¿no? Ahí hay como un link que en el documental no se avanza demasiado, pero ustedes no lo dejan como... No, porque en realidad Isaac Rojas es como un investigador y, digamos, era como la Cuenca del Plata, era como algo que a él le interesaba profundamente. Sí. A nosotros nos pareció interesante, claro, que sí, como hayan sido también los marinos, ¿no?, los que hayan usado el Río de la Plata para hacer desaparecer los cuerpos. Nos pareció interesante. Claro, como metáfora, en este, claro. Claro, uh-huh. Claro, ¿no? Este, él era un personaje bastante singular, con un narcisismo, sí, increíble. Tenía una colección de cerca de 100 caricaturas, sí, de él, sí, que le iban regalando y que él recortaba de los diarios, de las revistas, digamos, se divertía con las caricaturas que hacían de él, ¿no? Muy, muy impresionante eso. Y además tenía, nosotros pudimos darnos cuenta que él tenía como un trabajo de lectura y relectura de todo lo que guardaba, porque hacía como anotaciones marginales de todo, ¿viste? Yo me entrevisté en ese momento con su hija, uh-huh, para explicarle qué íbamos a poner al acceso al público, toda esa documentación, porque era documentación pública del Estado, salvo las cuestiones que eran netamente personales, como las fotos, ¿viste? Las fotos familiares, tenía colecciones de fotos familiares. Entonces ella accedió y se llevó, de hecho, las fotos familiares, los álbumes familiares. Y ella ahí me contó que su padre se encerraba todos los días en un horario como a la tardecita a trabajar en su archivo. Es decir, que era una persona muy dedicada. Así que bueno, ella accedió en ese momento a que se hiciera público, entendía que... Es parte de la historia. Sí, absolutamente. Sí, sí. Estamos dialogando con Stella Segado, ella es coordinadora del área Memoria y Archivos de la Red Territorios Clínicos de la Memoria. Stella escribió en un documento que los documentos históricos abren ventanas que permiten mostrar lo que está por detrás, que podemos asomarnos o zambullirnos. Cualquiera que sea el modo, siempre es un viaje a la historia y una posibilidad de comprender mejor el presente. ¿Qué nos hace comprender mejor el presente este documental? Mira, yo creo que por un lado nos hace repensar el lugar de los archivos. No hay en el país una, más allá de las políticas de memoria, ¿no?, en relación a los archivos, no hay en general una política de archivo. De hecho, no tenemos una ley de archivos. Sí. El Archivo Nacional de la Memoria fue creado por decreto. Todavía no tiene una ley. Claro. Entonces, no hay. Y de hecho, cada vez que se intenta ingresar a ver algún tipo de archivo de algún, de alguna institución donde no están al público, eso genera un montón de dificultades, porque te hacen pasar por la ley de acceso a la información y en realidad es documentación que ya está desclasificada, digamos que fue desclasificada en el 2010 por el decreto 4 y entonces estarían obligadas a dártelo. Bueno, pese a todo eso, digamos, siempre, cada vez que alguien necesita ver algún tipo de documentación, siempre tiene alguna dificultad, sí, o digamos, o un largo trámite, ¿no? Entonces, a mí me parece que un poco la intención es como repensar los lugares de los archivos personales, de los institucionales, que exceda también el tiempo del 76 al 83, ¿no? Claro. Porque nuestra historia arranca bastante antes. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que hay algo que nunca queda plasmado ni en las investigaciones, ni en los juicios, ni que es la afectación, ¿no? ¿Cómo afecta en uno esa información, los documentos, cómo nos movemos a través de, digamos, de un deseo de más memoria. Todo eso no tenemos cómo plasmarlo, cómo dejarlo inscripto, ¿viste? Entonces, un poco la historia de Joaquín me parece que es eso. Claro. Que mostrar, bueno, cómo estamos atravesados por la información, por los documentos, cómo nos afectan, cómo nos llevan, cómo el deseo está ahí puesto. Bueno, un poco esa era la intención. Ella es la licenciada Estela Segado. Estamos hablando del documental Relatos de Archivo, que puede verse mañana, domingo, a las 4 de la tarde en el CCK. Con entrada libre y gratuita, solamente hay que retirar las entradas un rato antes. Muchísimas gracias por este diálogo, Estela. No, muchas gracias a ustedes. Un placer. Igualmente. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Hasta luego. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. El domingo pasado se reestrenó La Ronda del Trovador, espectáculo que recopila textos, poesías y escenas de las comedias clásicas del Renacimiento, del Barroco y el Siglo de Oro español, en versión libre de Claudio Gallardú, sobre textos de Calderón de la Barca, Goldoni, Shakespeare y anónimos del 1700. Estas recreaciones escénicas se entremezclan con canciones y juegos de vínculo con el público, acompañadas de un exuberante vestuario típico de estas representaciones. Con la dirección y actuación de Claudio Gallardú y la música en vivo de Gabriel Tocker, La Ronda del Trovador va los domingos a las 20, entradas a 2.000 pesos, en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Memoria. La marcha del 24 de marzo por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, sabemos, es histórica por lo que representa. Pero además este año quedó resignificada porque en este 2023 se están cumpliendo 40 años ininterrumpidos de democracia. Antonio, ¿por qué están aquí? ¿Por qué están marchando? Estoy marchando porque el nunca más es una construcción cotidiana, nos quedan muchas deudas pendientes todavía. Se visualiza la dictadura con la junta militar, pero los verdaderos responsables, los que impulsaron a esos militares, fueron los grandes grupos económicos, Arcor, Socma, Techín, la Asociación de Bancos, la Sociedad Rural, la UIA. Todos esos vienen conspirando desde antes del golpe del 76 y siguieron conspirando durante la democracia y ante cualquier intento de un gobierno mínimamente popular de beneficiar al pueblo, lo desestabilizan controlando los precios de los alimentos como está sucediendo ahora. Así que nunca más es una constricción cotidiana. Además, en esta ocasión, y mientras se lleva adelante en la Cámara de Diputados un juicio político a la Corte Suprema de Justicia, también se manifestó frente al Palacio de Tribunales para pedir la renuncia de los jueces del Alto Tribunal, a los que se acusa de estar destruyendo a la democracia. Bueno, no, yo soy la presidenta de Justicia Legítima, Martina Fons, y bueno, para nosotros es una tradición venir para festejar la democracia, para afirmarla en estos tiempos de tanto negacionismo, de tanto lofer. Tenemos que estar, somos muchos jueces que nos interesa estar presente con el pueblo, queremos una justicia democrática. Este año, la convocatoria oficial a la marcha fue a 47 años del golpe genocida, memoria, verdad y justicia para defender la democracia, a lo que se le agregó un contundente corporación judicial nunca más. ¿Por qué marchan? Marchamos porque por la memoria, verdad y justicia, que lo hacemos todos los 24 de marzo, pero ahora se agrega que tenemos un año donde ya estamos, digamos, en el marco de los 40 años de democracia, y lo que creemos que la democracia se cuida con unidad, colectivamente, y como movimiento de derechos humanos, que es el movimiento No Matarás, acompañamos y estamos en esta marcha tan importante, pero tan importante, donde realmente nos damos cuenta que no podemos vivir sin democracia. La democracia es todo. Con democracia podemos opinar, vivir. La democracia es algo que realmente lo debemos valorar. Cada 24 de marzo salimos a las calles y plazas de todo el país para recordar un hecho terrible, el golpe de Estado realizado el 24 de marzo de 1976, que dejó un país destrozado en su entramado social, con una deuda externa absolutamente condicionante y 30.000 desaparecidos. Sin embargo, la denuncia a ese horror está repleta de cantitos, demostraciones performáticas, carteles y pintadas que demuestran que acá estamos, vivos, luchando y con memoria. Muchas veces nos preguntamos para qué marchamos y ustedes dicen, cuando marcho siento que le miro los ojos al poder. Contame más sobre eso. Mira, nosotros creemos que el cuerpo, los cuerpos organizados tienen un potencial y el arte político, es decir, lo que buscamos es romper las fronteras entre el arte y la política, como dice nuestra consigna. Y creemos que al pararnos con esa precisión, con esa convicción, con esa pasión también, desde algún rincón, desde alguna cámara, el poder nos está mirando. Y en un ratito, al menos por un ratito, se cagan las patas. Sí, muchos años dijimos, bailá tu bronca, porque nos parece que la bronca también tiene que ser feliz. Tiene que ser entre nosotros, entre el pueblo. Y no tenemos que dejar de bailar, porque si no nos ganaron una batalla más. El nunca más no es una frase vacía de contenido. Implica mantener viva la memoria y luchar activamente para no repetir la historia. El pueblo seguirá en las calles para no olvidar, pero además para reafirmar diariamente el compromiso inclaudicable por una democracia diversa, amplia, respetuosa de los derechos humanos de todos. ¿Por qué marchan? Marchamos porque este 24 de marzo la comunidad peruana también tiene que estar presente por su desaparecido también en la dictadura y porque actualmente en Perú está viendo una dictadura con Dina Boluarte, en lo cual está masacrando al pueblo peruano. Más que nada al pueblo profundo, al pueblo andino que está defendiendo sus recursos naturales. Este gobierno de Dina Boluarte prácticamente ha destrozado la dignidad del pueblo. Lo ha prácticamente aniquilado. Y nosotros como migrantes acá en Argentina no podemos mirar para un costado. Entre quienes convocaban estaban, claro, abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, hijos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Bueno, nosotros somos familiares de genocidas que levantamos las banderas de memoria, verdad y justicia y hoy estamos marchando con la bandera de historias desobedientes, familiares de genocidas de Paraguay, de Chile, de Uruguay, de El Salvador, de España, porque a través de un trabajo de conciencia social que han iniciado los sobrevivientes y los organismos de derechos humanos, los propios familiares de genocidas hemos podido hacer conciencia acerca de los crímenes que cometieron nuestros padres. Y es esa conciencia que inicia en Argentina, que es el país que más ha avanzado en materia de derechos humanos, la que hoy nos trae acá, nos colectiviza para decir nunca más y repudiar el accionar de nuestros familiares. También convocaron la Asociación Buena Memoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Somos Sorora Fanny Edelman, somos una agrupación de acompañamientos en mujeres violentadas en los procesos de denuncia. Marchamos porque las mismas injusticias por las que pelearon nuestros 30.000 compañeros desaparecidos se sostienen con el tiempo, con el poder real. Así que por eso estamos marchando, por ellos y por nosotras. Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cien. Vamos cerrando nuestro programa de hoy dedicado enteramente a la fecha del 24 de marzo y me interesa rescatar lo que decía la diputada Dávila de Brasil, sí, que en Brasil no se puede siquiera hablar de derechos humanos. Sí. Y bueno, y nosotros demostramos en la calle que el tema nos interesa y mucho. Que acá se habla. Abrimos el programa con la lectura del documento del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y terminamos el programa de hoy con el tema de la Bersuit Vergara Bat, que se llama Vuelos. Y el tema nos recuerda, obviamente, que entre las muchas atrocidades que hicieron las Fuerzas Armadas Argentinas durante la dictadura, una de ellas fue arrojar al Río de la Plata a detenidos vivos, apenas dormidos con tranquilizantes que les inyectaban. Nos despedimos. Vuelos. Bersuit Vergara Bat. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Hasta la semana que viene. Que estén. Y el nylon abrió sus alas en mí y ahora ve solo viento. Y el nylon abrió de mí un paisaje de espacio.